que tratamos de poner en valor permanentemente, como lo es justamente la comunidad universitaria, que en el caso de la provincia de La Pampa la vemos en un ejercicio periódico que ha cambiado a través de los años, y hoy se la ve a la universidad, no importa qué parte la pienses, se la ve más cercana, no sé si a la sociedad, a la realidad, pero también, en consecuencia, a la sociedad pampeana. Ahora vamos a hablar con Elvio Monasterolo, es un magíster de nuestra universidad, es profesor de historia, es docente en la cátedra de epistemología e historiografía de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa, y le damos la bienvenida y las gracias. Elvio, bienvenido a La Siesta Que No Fue. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por esa presentación. Che, bueno, pero era lo mínimo que podíamos hacer, sobre todo porque estamos hablando con una persona que se nos ha aparecido en la agenda por distintas cuestiones, siempre tienen que ver con lo académico, Elvio, pero por supuesto lo académico no está sino más entrelazado que otras áreas que tienen menos disciplina con nuestra democracia. Y lo digo a propósito de tu recientemente presentado en Sociedad flamante libro, si no entiendo mal, vos no dirás de cuándo es que es realmente el libro, o si lo estás presentando hoy, o si ya había sido presentado el año pasado, pero ¿qué es y de qué es lo que vamos a poder asomarnos cuando abramos, entre comillas, La Democracia en Tensión, una mirada desde la militancia estudiantil pampeana en la década de 1980? ¿Cómo fue elaborarlo a esto también, Elvio? Bueno, sí, es el recientemente publicado libro de mi autoría, que en realidad es su adecuación de lo que fue mi tesis de maestría en estudios sociales y culturales, que pude transformarlo en libro, en esta colección de una iniciativa editorial de la Universidad General Sarmiento, de la Universidad Nacional de La Plata y de la Universidad Nacional de Misiones, que se llama... una colección que se llama Entre los libros de la buena memoria. Y tiene la particularidad que salen en versión ebook, ¿no? De descarga en PDF gratis, por lo cual mediante un clic se descargan el libro. Así que estamos contentos, digamos, muy, muy contentos. Un trabajo que fue un punto de llegada de varios años de trabajo, de investigación, de estar dándole vuelta a la cuestión de la democracia en la década de 1980 mediante un actor social particular que fueron las militancias estudiantiles universitarias. En este caso, puntualmente de La Pampa, ¿no? Así que a partir de ahí, lo que hice o intenté hacer, digamos, o me guió, fue de qué manera problematizar esas dos unidades de análisis, digamos, ¿no? Por un lado, ¿de qué se trató la democracia a partir de 1983? ¿Qué posibilidades tuvo? ¿A qué refería la cuestión democrática? Y por otro lado, digamos, a partir del derrotero de un actor específico, que fueron las militancias estudiantiles de la Universidad Nacional de La Pampa durante esa década, ¿no? Y eso me permitía poner en relación la propia especificidad universitaria, la propia relación de esas militancias locales con el mapa más amplio de las militancias en el resto del país y las militancias sociales en general, con la cuestión de la democracia, ¿no? Con sus límites, con sus posibilidades, con sus problemas en la década de 1980. Así que por ahí va el libro, digamos. Muy bien. Hubo que hacer una... la revisaste seguramente aquella cuestión de la tesis, no sé si era ese el nombre, para publicar ahora, Elvio, este libro, digo, ¿encontraste muchos cambios? ¿Tuviste que modificar adverbios y cosas que tienen que ver con el sentido que entendiste con el paso del tiempo? Sí. Sí, sí. Yo creo que, digamos, entre la tesis que la rendí en el año 2020 y ahora, digamos, como que el texto fue madurándose, digamos. Bien, madurando bien. Claro, sí. En un punto porque, digamos, no hay muchos trabajos sobre las militancias universitarias en la década de 1980. Como que el grueso de la bibliografía tiende a trabajar más sobre la década del 60 y del 70 o tiende a trabajar más para atrás, digamos, ¿no? La década del 50, la reforma, los años 60, 70, pero no había mucho de los 80. Con lo cual, digamos, recién ahora están como empezando a producirse distintos laburos, distintas investigaciones en el ámbito académico. Y por un lado empecé a ir como ir descubriendo, ¿no? Aún más las particularidades del caso pampeano y también los modos en que, digamos, el caso pampeano podía ser pensado como parte de una dinámica nacional más amplia, ¿no? Los empalmes y las singularidades. Y en este caso, en el caso de La Pampa, fue una experiencia muy interesante, digamos, de politización propia, digamos, de los estudiantes. Pensemos que en el año 82, 83, ¿no? Eran jóvenes, veinteañeros, digo, de 18, 20, 21, 22 años, que habían construido gran parte de su niñez y su infancia bajo la dictadura, digamos, la dictadura son 8 años, digamos, ¿no? Para un sujeto joven es mucho tiempo, digamos, ¿no? Digo, el pibe que estaba a los 20 años en la universidad venía de 10 años anteriores, 15 años anteriores, como de turbulencia, violencia política, digamos, Y de turbulencia social, digamos, ¿no? incluso una ¿Qué realidad significa? sorda en la provincia, Elvio, si querés Claro. también, ¿no? Como parte de lo que era la naturaleza de esos años. Digo, porque prácticamente lo que nos está contando es que los estudiantes universitarios, no se decía así en esa época, ni siquiera se acordaban realmente de haber vivido en democracia. Claro, digamos, la democracia era algo como, digamos, era como un gran, yo digo, en el libro digo, un significante polisémico que podía ser llenado de acuerdo a las expectativas de cada actor social, digamos. Porque no había mucha referencia de lo que era la idea de democracia y un sistema regular, ¿no? Digamos, como lo podemos pensar nosotros que con los altibajos, los cortes, los dimes y diretes, tras 40 años de democracia hay una experiencia, digamos, ahí, Tal cual, ¿no? una manera de conocer sus mecanismos, de habitarla a la propia democracia. Hoy por hoy le podemos tomar el pulso y hablar de la calidad democrática de distintas etapas y de la etapa actual. Y en aquella época era como abrir una caja que se había guardado una década atrás con cosas viejas. Exacto, digamos. Y de ese modo, digamos, un montón de actores intentaban como imprimirle determinadas orientaciones, determinados rumbos, ¿no? Entonces yo, digamos, en esa tesis, que trabajo mucho la cuestión estudiantil, pero también la cuestión de cómo esos jóvenes se relacionaron con otros tipos de actores, como por ejemplo el movimiento de derechos humanos, las juventudes y los partidos políticos, ¿no? De qué manera se desplegaron una militancia que pensó la cultura como un bien común, digamos, de la sociedad. Entonces, digamos, eso que fueron un poco haciéndolo al andar, digamos, fue una experiencia de politización muy interesante y que además, digamos, pensó lo democrático como una forma que excedía, trascendía, era un plus diferencial respecto de el juego, digamos, parlamentario y representacional. Es decir, la democracia no se acababa en el voto, ¿no? Sino que la democracia es una forma de actuar, de sentir, de relacionarte con quien esté al lado. Y bueno, también con una serie de limitaciones que yo exploro en el libro, por ejemplo, referidas a cuestiones de sexualidad, de género, ¿no? Pero bueno, entonces me concentro ahí como para pensar algo así como el problema de lo democrático en la democracia, ¿no? Esa es un poco la línea Muy bien. de el trabajo. Yo no sé si habrá una referencia a lo pesado de esos años, Elvio, porque verdaderamente coexistíamos con los services, con los servicios. Sí, la SIDE de esta época tuvo otra vida y eran esos años pesados todavía de plomo, si se quiere, que fueron los primeros años de la democracia, y eso también se respiraba en La Pampa, Elvio. Seguramente está reflejado de algún modo. Bien. Bueno, ahí como que laburo dos aspectos. Uno, digamos, la idea de que siempre anda rondando en un imaginario social acerca de La Pampa como una isla respecto al terrorismo de Estado. Y en ese sentido, yo lo que trabajo es una idea de que el terrorismo de Estado no se agota en su dimensión represiva, sino que actúa fundamentalmente en la construcción de la subjetividad de las personas, digamos, en las formas de hacer, de decir, de relacionarte con el otro, digamos, ahí es donde intervino más profundamente el terrorismo de Estado, de manera tal que, digamos, los individuos viviesen más atomizados, como dijo un gran sociólogo, una idea de una sociedad que pueda patrullarse a sí misma, ¿no? Digamos, bueno, en los años 80 lo que hay es un intento por romper por parte de diversos actores estas condiciones. Y eso me lleva también a la cuestión, digamos, de cómo perdura, ¿no?, el terrorismo de Estado en democracia, ¿no? De ahí a que en muchos casos, digamos, el uso de la palabra postdictadura pueda referir a algo de eso, ¿no? Digo, hay muchos efectos, ¿no?, que perviven más allá del corte institucional de 1983, ¿no? ¿No? Hay muchas cosas que continúan, digamos, en formas de habitar el tiempo y el espacio que tienen un legado dictatorial. Y uno de esos tiene que ver con el no desmantelamiento del aparato represivo, ¿no? Los servicios, como vos bien decías, digamos, para muchos protagonistas que estuvieron relacionados, por ejemplo, con las demandas de los movimientos de derechos humanos. Bueno, en el año 1986, 1987, digamos, acá en Santa Rosa siguieron haciendo redadas, siguieron haciendo atentados, siguieron haciendo amedrentaciones, digamos, ¿no? Sí, sí. Y eso requiere también problematizar, digamos, cuáles fueron las posibilidades y los límites de la democracia en curso. Muy bueno. Esto está muy, pero muy interesante, Elvio, y hace a la construcción posible desde acá, desde nuestro territorio, de una mirada verdaderamente que nos permita nada, asomarnos, no solo asomarnos históricamente a esa etapa, sino apropiarnos de un capital que por ahí está dando vueltas y que el sistema se las ingenia para, bueno, para que siga una parte, sigue funcionando. Esto que está mencionando en lo último que decía Elvio es realmente importante y como sociedad tenemos que poder ver cuál es la trama, ¿no?, de una realidad en la que de pronto, muy suelto de cuerpo, estos fantasmas, al final no resultó que eran fantasmas, sino que están golpeándote las manos en la puerta de la Casa Rosada, nada más y nada menos. ¿Cómo no va a ser importante el libro flamante, el libro de Elvio Monasterolo, La democracia en tensión? Una mirada desde la militancia estudiantil pampeana en la década de 1980. Elvio, seguramente va a salir la edición en papel y va a haber una presentación formal en sociedad de este libro. Queremos ser parte de eso, queremos contárselo también a la audiencia. Por ahora, gracias por este ratito apretado que nos quedaba del programa, pero la verdad es que es sumamente interesante la materia que metiste entre estas dos tapas, por ahora virtuales, de tu flamante libro. Bueno, sí, muchas gracias. Sí, más o menos en un mes y medio, más o menos, ya van a estar las versiones en papel y ahí vamos a hacer como una buena presentación acá en Santa Rosa y así que van a invitar a quien quiera acercarse, participar y bueno, eventualmente comprar el libro. Y por otro lado, déjame decirte como cierre que en el libro puse todo mi esfuerzo para que sea un libro que, digamos, desborde los propios nichos de escritura académica, digamos, ¿no? Para que lo pueda leer cualquier persona más o menos interesada en ese periodo o en ese tipo de actores sociales, digamos, que se pueda acercar, con lo cual tiene una, creo yo, una lectura con cierta fluidez, digamos, ¿no? sin tanta aridez, digamos, de académica, digamos, ¿no? Muy bien, muy bien. La verdad es que eso también hace a la democracia y a la calidad de nuestra democracia, digo, cuando cualquier parte de la sociedad se puede asomar a un semejante contenido. Elvio, lo quiero leer ya y, por supuesto, le voy a recordar a la audiencia antes de cortar que el libro está disponible para la descarga gratuita en formato PDF en las redes. Buscalo, que yo lo publiqué en mi Facebook. No sé si hay otras redes que lo tienen, pero seguramente en la universidad ya está disponible en sus páginas, Elvio. Está en el portal de la colección Entre los libros de la buena memoria de la Universidad General Sarmiento. Muy bien, ya lo habíamos dicho. Es el nombre como de la canción del Flaco Spinetta. Tal cual, tal cual. Alta colección, bueno, nos imaginamos también ahí. Y hay un título muy interesante, cosas muy interesantes, digamos. Bueno. Muy, muy interesante. Y ahí estás así poniendo lo tuyo también. Recomiendo. Che, bueno. Gracias, Elvio, por este rato. Te mando un abrazo. Gracias a ustedes por este llamado. Saludos. Saludos. Importantísimo aporte para seguir acopiando conocimientos sobre nuestro pasado inmediato, recién cuando la democracia volvió a gatear en la Argentina después de 1983, desde la mirada de una persona de acá, en la universidad de acá, y con una mirada que busca fortalecerla, la democracia, pero también que la podamos habitar nosotros, que estamos acá.